XENK Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Prueba nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Exacto, porque todos ustedes saben que hoy salió algo nuevo de Marvel, Marvel Studios. Obviamente salió la serie de Loki. Y sí. Que esperé mucho tiempo, Joey. Moría. Yo no sí. Sabes la depresión en la que caí. Ajá. Con 6 semanas, 3 días sin series de Marvel. ¿Las contaste? Pues sí. Cada una era más triste. Cada una caía más profundo en ese hoyo. La voz que están escuchando ahorita, obviamente, es de mi compañera, la bellísima Mena Vox. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y sí, obviamente vas a poder sacar todo lo que tienes que sacar acerca de Loki, de esta serie que ha llenado tu corazón de nuevo. Sí, que me dio razones de vivir nuevamente, aunque me dejó pensando mucho. Sí, pues yo siento que es este programa, nos vamos a dedicar mucho a hablar de este primer capítulo, ¿ok? Sí. Pero también tenemos que abordar otras noticias que también ocurrieron en la semana. ¿Para qué? Pero sí, obviamente le vamos a dedicar un gran momento de este programa de Marvel's Comic Manía a obviamente hablar de Loki. Y bueno, antes de empezar, nomás me gustaría decirle a todos ustedes que muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esto que es Comic Manía a través de Cadena Raza, Radio 620. Y también recuerden que nos pueden escuchar en vivo y a todo color a través de nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Y también, por favor, recuerden, durante la semana tienen la habilidad de contactarnos a través de nuestras redes sociales, que igual son Comic Manía MX. Tenemos... Pueden contactarte a ti, porque yo luego ni me doy cuenta de lo que pasa. Exacto, pero tenemos Instagram, tenemos Twitter, sí. Y obviamente también tenemos Facebook y obviamente nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse ahí. Y también le damos, como siempre, las gracias a nuestro buen amigo Tony, que se dedica a agarrar este programa y subirlo a todas las plataformas de audio para que lo tengan en versión podcast, que es fácil hacer, pero es muy aburrido, es tedioso. Por eso lo dejé de hacer por tantos meses, casi años, y Tony lo hizo rapidito. Y también él sube todos los programas constantemente, porque el programa sale hoy por Facebook y mañana ya está en YouTube. Por favor, visiten nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Denle like al video, compártanlo si quieren, y también, por favor, síganos. Y bueno, me imagino que tenemos algunos mensajes, algunas dudas, algunas preguntas, pero lo checaremos en un ratito, porque es importante hablar de lo siguiente. Y obviamente no será hablar de lo que yo logré hacer el día de hoy en kickboxing, que fue fantástico, déjame decirte. Nos pusieron a hacer abdominales y yo dije, no, me están saliendo muy rápido. Denme más peso. Necesito más peso. Y me dieron una mancuerna para que yo pudiera cargar y tuviera más peso. Y no voy a hablar de los 16 kilómetros que recorrí en patinaje este domingo. No, porque podemos hablar de eso, pero no lo haremos. Vamos a hablar de lo que tú necesitas hablar, de lo que tú mueres de hablar. Nuestra primera noticia del día, obviamente. Hoy se estrenó la serie de Loki. Me esperé hasta las 2 de la mañana que saliera. ¿Tú no? ¿La viste hoy? La vi hoy, sí. Y de hecho, apagué mi celular. Ajá. ¿Okay? Desde ayer, como a las 11 de la noche, lo puse en modo avión. Y dije, este celular no regresa a modo normal. Hasta que la vea. Hasta que ya la vea, porque yo no quería nada de spoilers. Y tú sabes que Twitter está lleno de spoilers, al igual que Facebook. Mucho. Entonces dije, yo no la voy a ver mañana. Y la vi relativamente tarde, como a las 9:30 empecé a verla. Y ya me vi todo el capítulo. Y después ya me fui, obviamente, al gimnasio, por eso es todo tarde, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente las damas van primero. Señorita, ¿Qué opinaste de este primer capítulo? Dinos todo. Yo estoy muy maravillada. Uh-huh. O sea, a mí me gustó. Mira, me voló la peluca, me voló la cabeza. desde el primer momento. Okay. Tuvo muchos momentos así, bueno, de nostalgia muy reciente, ¿no? Porque vimos uh-huh. muchas escenas de Endgame. Pues así justo empieza, en el momento en el que Loki logra escapar. Exacto. Con el tercer acto. Que curiosamente, para las personas que no saben, ese momento lo compartimos más o menos. No estábamos en la misma sala, pero sin duda estábamos en el mismo cine. En la misma sala, porque tú te fuiste a verla en inglés. Sí, lo que pasa es que nos tocó una sala. Para las personas que no sepan, los chicos del Vortex estuvieron presentes en un enorme evento. Uy, sí, caótico también. De Avengers Endgame, que supuestamente iba a empezar a las 12 de la noche. Como el preestreno, pero por 20,000 y un cuestiones, empezó como a la 1:30, casi. Sí, nosotros entramos, creo que como 2 y cacho, porque sí. Como que cada sala empezaba tenía diferente. Una hora distinta. Ay, no. Eran como 14 salas, todas ocupadas. Sí. Y me acuerdo que cuando nuestro buen amigo Jagger, que estuvo con nosotros hace que una semana o dos, hace sí, dos semanas. Me dio los boletos, vi y hasta lo recuerdo perfectamente, era la sala 10, y dije yo. Está en inglés o español. Y neta, se me quedó viendo con una cara de desesperación. Ya creí, Joey, no sé nada. Déjame en paz, aquí están tus boletos y lárgate. Sí, no sabíamos nada. Pero Joey, o sea, después de tanto leer cómics de Batman, es un gran detective y un excelente investigador. Me acerqué con una señorita, le sonreí bonito. Le dije, señorita, ¿me podría decir en qué salas está la función en inglés? Y curiosamente, la sala 10 no era una de estas salas. Pero dije, me viene valiendo. Y como buen mexicano, me colé a la sala 14. Y no. Afortunadamente había un asiento libre. Ay, es que los asientos, o sea, tienen lugar. Yo no sé por qué la gente ese día... Se sentó donde sea. Donde quiso. Se olvidaron de que hay lugares. No, fue un caos. Fue casi lo que sucedió hace una semana en lo de Ejército de los Muertos. Pero bueno, yo afortunadamente logré verla en inglés como Dios manda. Y no en náhuatl, como quiere Morena, pero bueno, la logré ver como en inglés como Dios manda, con subtítulos, y pues... Y no, la odió. No me gustó la película. Pero mira, no vamos a hablar de eso. No me gustó la película, pero sí disfruté el final. Sufrimos. El final es magnífico. En el momento que llega Thanos con todo su ejército a enfrentarse con todos los Avengers y todos los héroes de la Tierra, ese momento lo he visto fácil 20 veces y cada vez lloro de alegría. Todo lo demás no me gustó. Me gustó el inicio y me gustó el final. Todo lo de en medio no me gustó, pero obviamente en medio es donde sucede lo que tú mencionas, el escape de Loki. El escape de Loki. Y desde ese momento supimos que pues se iba... Algo va a pasar aquí con Loki. Exacto. Tuvimos que esperar 2 años. Ya ni sé. O sea, ya no sé. En esta pandemia ya no sé cuánto tiempo ha pasado, pero no, 2 años. Sí, 2019. Sí, fue. Exacto, 2019. Pero aquí estamos. Ajá. Uh-huh. Y pues nada, o sea, me gustó muchísimo todo. Está escrita por el mismo que escribió la nueva película de Doctor Strange. Ok, ok. Y que también es escritor de Rick y Morty. Ok. Entonces se nota que pues sabe jugar con esto de magia, el espacio-tiempo. Entonces tengo mucha fe. Uh-huh. La propuesta que trae la serie me pareció súper interesante. La más interesante de las 3 series que llevamos hasta uh-huh. ahorita. Okay, okay. No es que no tenga este amor especial por Falcon y Winter Soldier. Uh-huh. Pero me pareció el mejor inicio. Este episodio me uh-huh. pareció el mejor primer episodio que hemos tenido. Pues mira, a mí lo que me gustó de esto, además de todo lo que mencionas a nivel historia, a nivel actuación, porque las actuaciones... Es lo mejor que he visto a Owen Wilson en toda su vida. En toda su carrera. Y el tipo ha trabajado con grandes genios del cine. Ha trabajado con Wes Anderson, que es un excelente director. Es escritor también. Owen Wilson ha trabajado con Woody Allen. Y nadie le había podido quitar esa actitud que trae en todas sus películas. Como que él es Owen Wilson en todas sus películas. Y no de Zoolander, dices. Ajá, como que no cambia. No. Y por primera vez lo vi actuando. Por primera vez lo vi interpretando un papel. Uh-huh. Y dije yo, qué raro. Fue muy extraño decir, ya no es el Owen Wilson que conozco. Y eso se agradece. Se agradece, sí, porque para estar al nivel de Tom Hiddleston también está Exacto. muy cañón. Porque qué pedazo de actor. O sea, sí, es muy, muy buen actor. Tal vez el personaje hasta le queda chico a Tom Hiddleston y lo hace... O sea, es que... Y, él es Loki. Y lo que más... Así como... Ay, ¿cómo se llama? Hugh Jackman. Iba por Deadpool. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Sí, sí, sí. Le debemos como todo el boom de Deadpool a Ryan Reynolds. Sí. Es como el mismo caso con Tom Hiddleston y Loki. Yo una de las cosas que le agradezco por ser a alguien como Ryan Reynolds y alguien como Tom Hiddleston y Hugh Jackman es que o nunca me gustaron los personajes o ya estaba cansado de los personajes. Sí fui fan de Wolverine, pero me cansé de él. Y de Deadpool y de Loki nunca fui fan. Pero las actuaciones de esos actores que hemos mencionado han crecido a los personajes a tal nivel que yo ya los quiero. Sí, es que se nota que le tienen mucho amor también al personaje. Y a mí lo que me gusta de Tom Hiddleston es lo sutil que es con sus actuaciones y cómo va utilizando diferentes facetas de Loki en diferentes escenas dependiendo de lo que necesite. Y lo que más me encanta es cuando vemos, pequeño spoiler, la muerte de su madre inmediatamente le afecta. Cuando ve... Pues la muerte de su pasado, padre. Cuando ves su futuro, lo que puede ser su futuro. Oh my God. Y ahí viene el cambio. Ahí deja se de ser rompió, el. Ahí se deja, rompió. Porque vio que todo lo que él ha planeado, todo lo que él quería, todos sus deseos, no lo llevan a nada. No lo llevan absolutamente a nada. Y la paz que finalmente hace con Thor, cuando ya finalmente se vuelven hermanos de verdad, no solo en nombre, sino ya en hechos, todo cambia. Y como cuando él da su vida por su hermano, igual se modifica. Pequeños spoilers, si no habían visto Infinity War, pero... No, si no han visto... Ya vieron todas. Funciona Dark muy bien. World, Infinity, Endgame, ya. Totalmente de acuerdo contigo. Como no solo juegan con el tiempo, buscan la manera de hacerlo simple para que la gente lo entienda la primera. Porque uno de los problemas que tienen todo lo que es viajes en el tiempo, por decir lo que sucedió en Endgame, se vuelve muy complicado. Y también otra cosa que me encantó de esto, muy similar a lo que me pasó con la película de Cruella. La ambientación, el diseño de los sets, la iluminación, que tiene un estilo muy antiguo. Sí, esto no es se ve moderno, futurista. Pero está padrísimo. Me encantó. ¿Y sabes qué? Yo sentí, bueno, también lo dije en mi reseña para el Vortex, que pueden ver más tarde. me trajo muchos vibes de Doctor Who. Totalmente de acuerdo, pero no Doctor Who nuevo, sino Doctor Who de los años 60 70's. Y 70. A mí me tocó ver muchos episodios de mi Doctor favorito, que es el Cuarto Doctor. Ay, sí. Y si tú ves episodios con el Cuarto Doctor y ves esta serie, es la misma, ¿cómo se llama? Estética, ¿no? Y me gustó mucho eso de que no se vea todo futurista. Y se ve triste, o sea, porque así... O sea, es una burocracia. Sí. Para todas las personas que han tenido que ir, no sé, a una oficina de policíaca a demandar a alguien, así se ven las oficinas. Es horrible. A mí me tocó alguna vez. O si tienen que ir a arreglar su pasaporte o cuando tienen que arreglar su visa, así son las oficinas. Y todo es, y firma acá, y firma acá, y firma acá, y tu credencial. Y es aburrido, es tedioso. Cuando llegas a los Estados Unidos, por decir, y te tienes que formar para las interminables líneas de pasar aduana, así son. No te dejan sacar tu celular, no te dejan hablar, no te dejan hacer absolutamente nada. Estás ahí nomás dando tus vueltas, ¿no? Pero viendo cómo tu vida se consume, cómo pierdes tu vitalidad estando ahí encerrado en esas cuatro paredes, y sí tiene ese ambiente claustrofóbico de... Totalmente. ¡Ah! Que también lo logra Tim Burton. Quiero salir de aquí. Lo logra Tim Burton también en Beetlejuice. Sí. Cuando se van al más allá. Entonces, excelente serie. Y digo, uno de los problemas que tiene esta serie para de seguro muchos, muchos fans de Marvel es que pues no pasa gran cosa. Todo es establecer lo que va a suceder. Te tienen que explicar quién es el TVA, cómo funciona el tiempo, cuáles son las líneas del tiempo, cómo es que rompe el tiempo Loki y por qué lo necesitan. Obviamente, uno de los momentos más graciosos para mí fue cuando... Están descubriendo, pequeño spoiler acá, están descubriendo quién es el culpable, quién es el villano, quién va a ser contra el que se enfrenta Loki y el TVA. ¿A quién tiene que buscar Loki? Y la niña dice, es el diablo. Y yo dije, todos ahorita están tuiteando que es Mephisto. Sabíamos que era Mephisto. Yo obviamente me reí porque obviamente se refería a la niña a los cuernos que tiene el traje de Loki. Porque pues, obviamente nosotros sabemos de cómics a diferencia de la... Hasta sentí que fue como mismo troleo de Marvel, de tomen... Tomen su Mephisto. A ese me dio muchísima, muchísima risa. Y obviamente lo que sucede fue que se crea una variante a partir de que hace este salto en el tiempo, Loki. Para todas las personas que en algún momento han leído cómics con Immortus o con Kang o con Doctor Doom, que hacen viajes en el tiempo, una de las cosas que hemos descubierto es que cada vez que hay un viaje en el tiempo, se parte la línea temporal y se crea una línea duplicada De hecho, hay un cómic muy bueno escrito por Roger Stern en los Avengers, donde Kang empieza a matar a todos sus duplas. Porque lo que pasa es que se vuelven copias de copias de copias de copias. O Wolverine matando al otro Wolverine. Ah, Dios. Ah, ese, o sea, para evitar que sea muy Wolverine. En Era de Ultron. ¿Te acuerdas que en Era de Ultron hay un buen de cambios de tiempo? Y llega hasta que llega un momento donde toda la línea del tiempo colapsa. Y y aparece Ángela en el universo Marvel. Ajá. Y Galactus se va al universo Ultimate y todo ese tipo de cosas. No es muy buen cómic, Age of Ultron. Yo les recomendaría otro mejor cómic que se llama Avengers Forever, donde te explican cómo son todas las líneas del tiempo, cómo funciona Kang, cómo funciona Immortus. Y por qué, por decir, Immortus siempre está en limbo, porque cada vez que hace viajes en el tiempo, si está en limbo, no crea duplicados. En cambio, Kang sí crea duplicados. Doctor Doom sí crea duplicados. Y lo que termina sucediendo es que cada una de estas líneas del tiempo es inferior a la línea normal. Entonces, por eso trata el TVA, trata de evitar esos rompimientos de líneas. Lo que yo sospecho, no sé si tú sospeches, al final no solo Mephisto será el villano, obviamente, se va a crear un multiverso a partir de algo que haga Loki al final, y eso nos llevará directamente a Doctor Strange. ¿Tú opinas lo mismo? Sí, sí, totalmente. Estamos aquí... Haciendo el mismo escritor. Pues sabe perfectamente cómo seguir su historia. Pero bueno, en general, si quieren saber qué opinamos nosotros, Marvel's Comic Manía dice un 100 a Loki, sí, y esperamos el segundo capítulo con muchas ansias. Damas y caballeros, nos vamos a nuestro primer corte comercial del día y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Loki Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. En Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Loki. Ay, quisiera. Quisiera Tom Hiddleston poder hacer lo que yo logré hacer este día en kickboxing. O sea, estaba cargando. Tom se ve re bien esa escena cuando fuera ropa. Dios mío, sabía que se iba a hacer. Eso estuvo debajo de esa armadura todo este tiempo. Y nadie dijo nada. Pues bueno, vamos a continuar con las noticias. ¿Qué te parece si continuamos con las noticias el día de hoy? Y el día de hoy tenemos invitados que obviamente llegaron tarde. Pero bueno, con estilo. Llegaron con estilo. Llegaron con estilo. Pero si quieres, ponnos la siguiente imagen para que podamos hacer que nuestros invitados entren así, como que sigilosamente. Ah, no, que hagan así su gran entrada. O sea, pues bueno, ya hablamos un poquito de Loki. Y seguro nuestros invitados tendrán alguna opinión. A ver, Todo fue tu culpa, ¿verdad, Senyase? Yo sé que todo fue tu culpa. Sí, yo sé, yo sé. A ver, si quieres, Dani, siéntate junto a mí, por favor. Tú sabes que siempre estás bienvenido a estar a mi lado. A ver, ¿sí vieron Loki, señoritos? Pues, la verdad no lo vi completo. Pero... Ah, ¿entonces qué haces aquí, Senyase? Pues es que de hecho fue tu culpa que no lo viera completo. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? A ver, dame la culpa. Llegaron tarde por estar viendo Loki, entonces Se los perdonamos. Bueno, damas y caballeros, antes de continuar con este programa, señoritos, ¿qué les parece si se presentan ante el público? Algunos ya los conocerán porque yo ya participé en sus programas. Así es. Desafortunadamente, ¿verdad, Senyase? Pero bueno. Ay, que yo estoy lista para hablar de tu romance, así que... ¡Calla ya! A ver, bueno, preséntense, señores, por favor. Háblenos un poquito acerca de su programa y continuaremos hablando de Loki, que obviamente Senyase no lo vio. Completo. Pero la verdad es que yo no le puedo ver nada malo a algo donde salga Tom Hiddleston. A otra. Oye, yo no estoy tan enamorada de Tom Hiddleston. Yo sí. Yo la verdad sí. Estoy enamorada de Loki, ¿no? No de Tom. Bueno, okay. Pues yo soy Senyase Ángeles, sí, estoy enamorada de Tom Hiddleston y obviamente también de Loki. Entonces, bien. Pues nada, yo creo que eso es lo más importante de él. Me parece perfecto. Gracias, gracias. Pues sí, desafortunadamente no hay más de qué hablar. Sí, pero si tú quieres, puedo hablar de él. No, Daniel, ya has participado en Comic Manía varias veces. Claro, un gusto estar aquí, un placer. Gracias, gracias. Daniel, de El Placer del Cine. Okay. Igual ya vi Loki. Uh-huh. Yo no amo a Tom Hiddleston. Qué bueno, qué bueno. Pero me gusta el personaje de Loki, sí, claro. ¿Por qué no? Y vamos a hacer un programa especial, ¿no? Al terminar la temporada. Me parece perfecto. Sí. Yo creo que sería excelente porque todos tenemos que hablar acerca de todo lo que ocurrió en la temporada, si fue lo que esperamos. Y aparentemente alguien quiere que le expliquemos el multiverso y bueno. Amigos, ¿cómo se les ocurre? A ver, lo único que... tenemos 40 minutos. ¿Y quieres que Joey, la persona que más habla en este planeta, te explique el multiverso? No. Te voy a decir una cosa. El multiverso. Yo nomás te voy a decir una cosa, mi queridísima Mena. Yo pensaba que hablaba mucho. Yo pensaba que sean monólogos. Yo pensaba. Ajá. Hasta que en dos ocasiones fui invitado de estos chicos en su programa El Placer del Cine. Así es. Y tuvimos la desgracia de compartir el micrófono con actores de doblaje. Dios, no se callan. No se callan. Y yo mínimo hablo, mucho sí, pero del tema que estamos abordando. No es cierto. Uy, sí. Ellos hablan de cosas que no tienen nada que ver. Mira, ahora sabes lo que yo siento cuando hablas de cuánto peso levantaste hoy. Bastante, bastante, pero no hablemos de eso. Hablemos de... ¿Para qué desviarnos y quedar como otras personas que también hablan demasiado? Dios mío. Entonces mira, Juan José, puedes invitarle un café y pueden hablar del multiverso. Largo y tendido. Aunque no creo que un café le alcance. Mira, es muy simple. Te voy a decir que es muy simple. Es muy, muy, muy simple. Es más simple de lo que crees. Cada decisión crea vertientes en el tiempo, ¿no? La mejor manera de explicarlo, estás caminando por la calle y ves una basura tirada. Decides caminar derecho o recoges esa basurita y la tiras al bote de basura. Sería la manera más fácil de explicarlo. Ambas decisiones crean una vertiente en el tiempo. ¿Okay? Hay una donde recogiste la basura y una donde no la recogiste. En el universo Marvel, obviamente, la mejor manera de explicarlo es en los cómics de What If, ¿no? Uh-huh. Donde, por decir, el Capitán América tiene la decisión en uno de sus cómics de ser candidato para la presidencia. En el cómic decide no hacerlo. Pero en el cómic de What If, ves qué sucede si lo hace. Y mira, y así tenemos que estar en la realidad donde ganó Samuel García en Nuevo León. O sea, ¿qué será de la realidad donde... No ganó. Donde no ganó. Ajá, donde llegué tarde a Comic Manía y esto no pasó nunca. Donde nosotros llegamos temprano. Donde Dani llegó temprano. Pero bueno, entonces. Pero no. Pero, entonces, básicamente lo que sucede es que cada decisión crea unas vertientes en el tiempo. Y la mejor manera de ver todas las posibilidades es en el cómic de What If, especialmente los que salieron en los finales de los 70s, principios de los 80s, porque sí cambiaban todo. Por decir, hay un momento donde. Los cuatro fantásticos son creados. Ah, no, perdón, Hulk es creado antes de los Cuatro Fantásticos o algo así y empieza a hacer su destrucción. Entonces todos los héroes tienen que ir a detener a Hulk y impiden sus orígenes. Por decir, tiene que crear un cañón gamma Tony Stark y no puede ir a, ¿cómo se llama este? A Vietnam, y por ende no tenemos a Iron Man. Necesitan la ayuda de Reed Richards, pospone su viaje al espacio y ya no se crean los Cuatro Fantásticos y cosas así, ¿no? Uh-huh. Que por una cosa que se modificó, se caen 20,000 dominós, ¿no? Entonces, es la mejor manera de entenderlo. Y obviamente el Watcher lo explica cada número. Por eso yo me eché todas las dos series que salieron de, ¿cómo se llama? De What If. Por eso me lo sé de memoria. Pero bueno, ¿algo que quieran más decir acerca de Loki? O si no, nos vamos a la siguiente triste noticia del día de hoy. Pues no, más Loki. No, de hecho es muy curioso porque ustedes no lo saben, pero detrás de nosotros toda la pantalla es verde. Entonces estamos usando colores Loki el día de hoy, de alguna manera sí, u otra. Sí, de hecho yo sí me iba a venir de verde y me acordé. Y solo traje playera de Loki, pero creo que... Se va a transparentar. Creo que no se perfora. No se perfora, tuviste suerte. Pero bueno, si vamos a la siguiente noticia, igual hablando de superhéroes. Jupiter's Legacy, no sé si la vieron. Sí, claro. Es así. El cómic lo he recomendado desde que salió. Me encantó la serie. Es una muy buena adaptación. Desafortunadamente, como todos sabemos, se canceló. Cancelada. Sí, se canceló. Yo honestamente siento que el problema fue, al menos en Latinoamérica. No fue Luis Miguel. Salió al mismo tiempo que la segunda temporada de Luis Miguel. Al sol. Nadie puede opacar al sol. Es que realmente, yo sé, me va a doler mucho decir esto, pero creo que Joy tiene un punto esta vez. Solamente esta vez. Porque sí, efectivamente salió como al mismo tiempo que Luis Mino. Y que Selena. América, pues, desgraciadamente, perdón, no puedo reina decir afortunadamente, pero reina el sol, exactamente. Y, sí, yo honestamente siento que les afectó porque salió la segunda temporada de Selena, la segunda temporada de Luis Miguel y la primera temporada de Jupiter's Legacy. Mucha gente... Bueno, el 90% de lectores de cómics no saben que existe un cómic llamado Jupiter's Legacy. Entonces, ni sabían qué era. Y el nombre no te lo especifica, no especifica nada. Jupiter's Legacy, el legado de Júpiter, ¿qué significa eso? ¿Se va a tratar acerca de planetas? ¿Se va a tratar acerca de dioses? Como que mucha gente no sabía qué onda. Y es invertir tu tiempo en, que son 8 horas de tu vida en una serie que tal vez no sabes si te va a gustar o no. Cuando ya tienes... la segunda temporada de una serie que ya viste y pues mucha gente se fue por algo, ¿cómo se llama? Lo malo conocido que lo bueno por conocer. También. Exacto. Y también visto, es muy cara esta serie. Sí, y la verdad es que he visto la opinión general es que no les gustó. O sea, a mí sí me pareció buena la serie, me pareció muy interesante, pero, por ejemplo, entre mis contactos de Facebook, de Twitter, como que el 70% opinó que está aburrida, que llegó al tercer capítulo y la dropeó, que qué cosa tan horrible. Claro. De hecho, incluso entonces, si buscas la serie, digamos, si la googleas, tiene malas críticas. A mí me gustó, de hecho, me parece que tiene como un enfoque diferente a lo que yo he visto. No, exacto. No he leído el cómic, evidentemente, pero es diferente a lo que he visto en otros superhéroes. O sea, la verdad es que si le... te dan un enfoque totalmente opuesto a lo que te habían enseñado. Es que es lo que hace Mark Millar, que es el escritor. Sí. Él hizo Kick-Ass. Y también hizo Kingsman, The Secret Service. Ah, muy bueno. Y él siempre busca la manera de darle una vista diferente. Y lo que más me gustó es que es algo que puedes leer y te da una vista diferente, pero no es asqueroso. Por decir, The Boys, ese cómic, en serio, los reto a llegar al número 6. Yo después, el número 1 me hizo vomitar, el número 2 dije, ya no puedo más. Es peor que la serie de películas de Saw, es así de gore, porque no es tanto la asquerosidad visual, sino es la asquerosidad humana que sucede en el cómic de The Boys. ¿No? Y para mí es muy difícil ver a superhéroes por comportarse de esa manera. Sí me afecta de manera negativa. Por eso no puedo ver las películas de Batman contra Superman. Porque cada vez que veo a Batman matar gente, digo, es que no puedo. Mi cerebro no lo capta, ¿no? A mí no me gustó, entonces. No lo veas. Entonces, pero yo digo, Jupiter's Legacy, qué tristeza que lo perdemos. Pero afortunadamente tenemos los cómics. Y esto funciona muy bien como una precuela. Y ya pueden leer los cómics y ya entenderlos un poquito más. Y qué tristeza. Dile a tus amigos que lean el cómic a ver si les gusta. ¿Te recomendarías más Jupiter's Legacy en cuanto a serie? En vez de The Boys. Ay, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque yo siento que The Boys funcionó muy bien la primera temporada y la segunda temporada ya cayó porque es otra vez lo mismo. Repetitivo. Otra vez lo mismo. Tal vez la tercera temporada suba otra vez. Pero por decir una de las cosas buenas, si lo podemos llamar buenas, al cómic de The Boys, ajá, es que sí hay muertes definitivas, sí hay exilios definitivos. O sea, sí, cuando sacan al personaje, lo sacan por completo. En cambio, aquí todos tienen un contrato de X cantidad de temporadas y tienen que estar regresando, tienen que estar regresando. Y es como que ya, o sea, ya basta. ¿Cuántas veces podemos ver a Homelander actuar mal? O tener un mal comportamiento. Ya lo vimos, ya. Que next, ¿no? Y tristemente, los siete son mucho más interesantes que The Boys. Los protagonistas son muy aburridas, quitando a este cuate. Judge Dredd, ¿cómo se llama? Carl Urban. Es un excelente actor. Y él me gusta. Cada vez que sale, me atrapa la atención por todos los demás. Aburrido. Y aún así siguen sacando temporadas. ¿Sí? De esta sí. No. Pues no sé, Amazon tiene más lana. Yo creo que sí. Yo creo que está pegando mal. Que, Netflix, bueno, aún así, bueno, lo que costó la producción, pues no fue barato tampoco de esta serie, pero... Iba a haber un spin-off, ¿no? O sea, no todo se muere ahí con Scriptures Legacy. Pues que ya, lo que pasa es que compraron varias series de Miller World o el mundo de Miller. Uh-huh. Entonces, pues dices, ya hicimos el gasto, hay que hacerlas. La que pues supuestamente sí. Sigue se llama Super Crooks y se enfoca en los villanos de este mundo. Uh-huh. El cómic es buenísimo también porque es como un Ocean's Eleven, pero con villanos tratando de robarse algo. Pero es ver cómo este grupo de personas que son pues totalmente amorales y se odian entre ellos, logran hacer el grupo. Está muy, muy bueno. Es divertido. Te mata. Thunderbolts. Sí, te matas de la risa. Es imposible no estar tirado de la risa con ese cómic. Buenísimo. Super Crook se llama. Pues espero que la adapten así. Dice a los cómics, por favor. Dice a los cómics, piénsate sobre las series. Y bueno, hablando de series, ya nos tenemos que ir a un corte comercial, pero bueno, nomás nos puedes mostrar el siguiente tema para que regresemos con eso. Yo solo he visto el primer capítulo. ¡Ya la acabé! Ya la acabó, Mena. Nomás tengo que decir. Estoy destrozada. Tengo que decir. Me encantó el primer capítulo. Está súper lindo. Traté de hacer lo mismo que tú, leer el cómic. Dios mío, aléjense del cómic con la serie. Ok. Nos vamos a un corto comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Marvel's Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Thank you. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joe. Carlos Joe Moisés. Estamos un poquito entretenidos por aquí. Nuestro buen amigo Daniel nos trajo una enorme cantidad de pósters. A ver, tenemos de Daredevil, tenemos de Aliens, tenemos de, Dios mío, Frozen 2, aunque no lo crean. De todo. De tenemos todo. De X-Men y aparentemente tenemos múltiples, ¿no? Sí. Tenemos uno de Amarte Duele, estelarizado por mi buena amiga Daniela Torres Gómez, o Gómez Torres, mejor dicho. Entonces, si quieren ganar sus pósters, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Algo simple, algo fácil. Hay que, para empezar, vamos a publicar. Bueno, aquí están los pósters, uno. Y como están acá, aquí van a tener que venir a buscarlos. Estamos en la calle de Durango, número 341, en la colonia Roma Norte. Entonces, si pueden venir, pidan su póster. Si no, pues ni lo pidan porque no se lo vamos a mandar por correo. No va a ser entrega personalizada, nada más. Se los vamos a publicar en alguna plataforma para comprar. Van a tener que venir a buscarlos. Y pues lo que podemos hacer es, ahorita que nos vayamos al siguiente corte, ya se me ocurre alguna... Algo de Loki. ¿Algo de que Loki? Nos digan algo de Loki. Que nos digan algo de Loki. ¿Alguna trivia de Loki, algo simple? Sí. Ok, vamos a hacer algunas cosas simples. Dentro, ¿ok? De la mitología nórdica. Ajá. Nombra a uno de los hijos de Loki. Va. Está súper simple, ¿no? Sí. Lo pueden checar en Wikipedia. O sea, neta, así de fácil. Así de fácil. Neta, así de fácil. Ya lo saben. Sí. Miren, hasta ha salido en el MCU. Va. Y nomás para que veas ellos. Que hay que dar... Hay que regalárselas más porque luego los chicos aquí... ¿Cuál es el apellido de Loki? Ya, para que sea más fácil. Sea más fácil con ustedes. Y ya, si quieren puntos extra. Ajá. ¿No? ¿Quién es la persona que en serio está trayendo el sexy de regreso en este programa? ¿La señorita Mena o yo? Entonces ya, okay. tienen puntos extras. Entonces... Okay. Es que no pueden ver mi cara en este momento. Pero bueno, entonces tenemos varios pósters. Ahorita los mostraremos, ahorita los vamos a extender. Ya mira, Jagger ya se acaba de ganar un póster. Fenrir, el hijo lobo de Loki, exactamente. Gracias. ¿Cuál vas a querer? ¿Qué póster quieres, Jagger? Tenemos Daredevil, tenemos... Alien. La verdad, cuando dijo ya alguien se acaba de ganar su póster, dije, ya votaron por ella. Te odio, Yasser. Ya alguien acaba de votar por ella. Te odio completamente. Bueno, entonces, ahorita mostraremos cuáles pósters tengamos para que no solo digan la respuesta, ¿no? Sino también, obviamente, pongan qué póster quieren. Claro. Y ¿saben qué? Nomás, simple y sencillamente, vengan por ellos. Sí, y los que hayan, escojan. Escojan. Mostramos cuáles tenemos. Tenemos el de Daredevil, tenemos el de Aliens, y ya nomás aquí se quedarán y nomás vienen, lo recogen y ya estuvo. Obviamente, que si hay póster de Joey posando. Obviamente. ¿No? Si votan por mí, uno de Namor. Hago uno especializado. Sí. Tengo el de Namor. Autografiado y todo. Pues mira, no es para que veas. Cuando la última vez que hicimos el promocional de Hurricane Fest, estaba yo de ¡Ay, fotos! Mira, de ahí te podemos sacar un póster. Claro, estaba ahí yo de ¿De cómo se enamora el submarino? De Namor. Y soy una mejor elección que Tenoch Huerta, que está rumorado para ser el nuevo Namor. Que esperemos que Loki haga algún tipo de cosas en el TVA para que eso no ocurra. Pero bueno, Sweet Tooth, ¿algo que nos quieras decir? Sweet Tooth, ay, me gustó muchísimo. Es muy bonito, ¿no? Sí, acaba, pues justo como acaba el primer tomo del... Los primeros seis números. Justo ahí termina la primera temporada, termina muy oscuro, muy tenso. Okay. Mira, un estrés que me causó. Pero me gustó mucho la actuación del niño. Buenísimo. Ajá. Yo siento que toda esa serie cae sobre los hombros de ese niño. Sí, y sus ojos, inmediatamente lo quieres que le vaya bien. Sí. Quieres que protegerlo del mundo. Sí. Es otro Baby Yoda. Y de hecho, pues la serie es muy de Mandalorian, porque también es de un hombre rudo. Con un oscuro pasado, protegiendo al niñito especial. Exacto. De los malvados. Entonces, es muy bonita, sí, véanla. Creo funciona que muy son bonito. ocho 8 episodios. Y el primer episodio pasa bastante rápido. Y me gustó también el que hace el papá, Will Forte, que es normalmente es un actor cómico. Y aquí logra contenerse y ser un buen padre. Y se nota cómo se preocupa por su hijo. Y es muy bonita la serie. Al menos el primer episodio me encantó. Y esperemos sí, que salga. Y también más. Es un mundo pospandémico. Así que antes era como ficción, pero ahorita ya todas estas series que viven un mundo apocalíptico después de una pandemia. Y es como, ay, te puedes identificar. Repetirlo porque hace rato estaba discutiendo con Dani sobre eso. No, de hecho, hay una película muy buena de Steven Soderbergh llamada Contagio. Sí. Y todo el mundo decía que era una exageración. Y después nos pasa eso y es como que no manches, Steven Soderbergh estaba adelantado. ¿Sabes? A mí me dan un buen de miedo todo este tipo de series, de películas y así. Me daban mucho miedo antes de por sí, porque yo decía como de, no, es que yo sí siento que va a pasar. Y de repente, boom, pandemia mundial y estoy como de, es que estoy viviendo mi peor miedo en la vida. Bueno, si de repente entra un zombie aquí, ya valía, es totalmente. Bueno, yo afortunadamente, al igual que Bruce Willis en El Protegido, no me pasó absolutamente nada, a pesar de que tomé una cantidad de riesgos estúpidos. Por favor, no sigan no mi ejemplo. Hagan, no lo hagan. Nuestra siguiente noticia. No soy como Joey. En medida de lo posible, en cada aspecto de sus vidas, no sean como Joey. Usted tenía que decir eso. Pues, ¿qué te digo? Nos vamos a la siguiente noticia, por favor, mi queridísimo Toño. No, la próxima. Porque se estrenan algunas películas, a pesar de que tenemos pandemia, ya se abrieron algunos cines. Estamos en Luz Verde, ahorita aquí en Ciudad de México. Sí, se curiosamente. Por las elecciones, supongo. A ver cuánto nos dura. Es que... Se estrenó El Conjuro. Por cierto, nomás quiero decir esto y se lo agradezco a los chicos de la casilla que nos tocó aquí a los de la Roma Norte. Yo entré a votar con mis patines, nadie me dijo nada. Y se los agradezco. Ya mi vida la hago en patines, ¿no? Por lo menos traías cubrebocas. Obvio. Bueno. Nos obligaron. Pero bueno, Conjuro 3. No sean como yo, por favor. No sean sí les digo, o sea, el consejo de vida. No sean como yo. O sea, piensen cada que vayan a hacer algo. Yo y haría esto. Si es un sí, no lo hagas porque puedes alterar otra vez el curso del tiempo. En lugar de como Terminator, de ven conmigo si quieres vivir, es como de no seas como yo. Te odio, señor. Conjuro 3 ya salió. Ya salió El Conjuro 3, estoy muy esperada. Sí, yo la quiero ver, obviamente. Este tipo de películas siempre me causan miedo. Ajá. Y me causan muchas pesadillas, pero por alguna razón, al igual que una montaña rusa, te quieres subir a pesar de que te va a dar miedo. Esta señores. No. Esta no. No, esta no. Yo la vi y a mí las películas del Conjuro, por lo general, por muy malas que de repente diga la gente que son, a mí me gustan, no sé, o sea, hay algo en ellas que me gusta. Pero fíjate que esta no me gustó tanto, o sea, la verdad es que se me hizo como súper plano todo, no me encantó, o sea, no sentí ese susto de repente que sientes con las otras películas. Uh-huh. Y, o sea, incluso con Annabelle, que estuvo súper criticada, para mí este es peor. ¡Ay, no, hermana! No, tampoco, hermana, se te está yendo muy lejos. No, pero... Sí le dieron un enfoque diferente. Soy ahora de El Conjuro 3. Ya no es tanto de terror, sino se enfocaron más como en la relación de los Warren, uh-huh. En una película más como tipo heroica, okay. Más que de terror, ¿no? De investigación y demás, entonces por ahí se perdió. Eso sí, las actuaciones me encantaron de ellos dos. La química que tienen ellos dos es maravillosa. Exacto, eso sí. Igual también yo creo que afectó al director, que es el mismo que dirigió la de La Llorona, que es el mismo universo del Conjuro. Ay, pero es no mala, sí, sino lo la que le sigue. Entonces no sé a quién se le ocurrió, quién fue el de la buena idea de elegirlo a él. Uh-huh. Okay. Entonces, ahí se notó un poquito su toque. Okay. Pues no sé, entonces, yo, perdón, a mí me gustó menos que Annabelle, discúlpenme, lo siento, es que me toca hacer el yo y ahora porque yo no la vi, entonces como que para equilibrar las cosas tengo que estar yo aquí. ¿Qué siento fue? Que no. Bueno, yo la voy a ver y decidiré si soy el Joey o soy el Senyase de esta película. Vi el trailer, me gustó el trailer. Sí, por eso, el trailer a mí también me es gustó. Es que está prometedor, la película, ¿no? No es mala. Me decepcionó un poco. No es mala. Yo creo que de las tres, o sea, del Conjuro 1, 2 y 3, sí es la más floja. Ajá. Pero me gustó que, como dicen, dio un giro distinto. O sea, uh-huh. Que el monstruo, el peligro... Sí. Cambió en esta ocasión. No es el protagonista. Y creo que eso hace que que valga la pena. Ya veremos. Dentro de todo el conjuroverso del Warrenverso, no creo que sea la peor. Creo que Annabelle y la Llorona sí están. Ah, bueno, sí, no conté la Llorona, es cierto. La Llorona no la vean. Pero esa sí no la vean. Creo que hay una versión guatemalteca, esa sí véanla, esa sí está mejor. Aunque, pero yo sí insisto, las actuaciones de ellos dos sí me encantaron. O sea, la verdad es que desde el primer momento, desde que los ves, cómo se están viendo, digamos, valga la redundancia, ¿no? Tienen, o sea, se siente así como la química, se ven así como con tanto cariño. De hecho, los actores describieron esta película como una historia de amor más que una historia de terror. Y en ese aspecto sí estoy completamente de acuerdo. Y las actuaciones para mi gusto impecables en ese sentido. Bueno, ok. Y también hablando de otras cosas que salieron, otra película que le tengo muchas ganas. Y nos vamos a la siguiente imagen, A Quiet Place o Un Lugar Silencioso, la parte 2. Me gustó mucho la primera parte. Me sorprendió que el director sea Jim de La Oficina. John Krasinski, buen actor. Uh-huh. Buen director, no el mejor director, pero buen director. Y lo que más me gustó de la película es que durante todo el tiempo está totalmente callado. Entonces estás tú en la sala y todo el silencio y todo eso. Y creo que fue una de las últimas películas que vi antes de que empezara de locura la pandemia, ¿no? Entonces como que dices, tú manches. Sí, fue como que se sintió, ¿no? Muy similar, porque luego mi casa estaba igual de silenciosa que la película. Tengo muchas ganas de ver esta película. Ya salió a los cines, está en las salas, la iré a ver. O sea, cuando estás solo, sí estás callado. Pues sí, curiosamente. De hecho, una de las cosas, todos mis en el cine por respeto. No, mis vecinos me odian porque cada vez que alguien les sube a su música los voy a callar. ¿Eres esa persona? Soy de esos. No, sí, y la cosa es que afortunadamente soy alto y estoy ancho. Entonces saco el pecho, bajo la voz. ¿Le podrías bajar a tu música, por favor? Porque no me dejas escuchar la mía. Exacto, o sea, no me dejas bailar bien. Déjame una cosa. Por favor, de mí lo que sea. De mí lo que sea. Pero no se metan con los Backstreets. Nadie se mete con ellos. Nos vemos un corte comercial. Estoy muy enojado, muchachos. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Marvel's Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Ahora, las y los trabajadores tienen garantizados derechos sindicales y de contratación colectiva. Mejores condiciones de trabajo, de seguridad social y un reparto justo de utilidades. En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas en materia laboral. Quedaron protegidos los derechos de quienes trabajan a distancia. Y está prohibida la subcontratación explotadora. Se permite solo la especializada. Senado de la... En Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y estoy distraído jugando con mi WhatsApp. Lo voy a poner un rato aquí abajito. Y como podrán ver, los chicos salieron aquí un momentito. Aparentemente tenían algo que discutir con nuestro jefe, pero Eso nos da un excelente momento para que... Para hablar de cuál es el mejor disco de los Backstreet Boys, decía. Obviamente, yo... Mi opción, obviamente, es Backstreet Back, porque tiene mi canción favorita, Everybody. Y esa la puedo bailar donde sea, cuando sea, como sea. Desafortunadamente, luego, cuando estoy escuchando Spotify, aparece en mi música cuando estoy en el gimnasio. Y sí me pongo a bailar en el gimnasio y no es lo mejor que puedo hacer. No es lo que debería de hacer en un gimnasio. Créeme, luego se me quedan viendo de manera muy extraña y algunas personas se me quedan viendo con deseo. Desafortunadamente, no las mujeres. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que sí podemos hacer es hablar un poquito de los mensajes que hemos recibido en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Unos pocos mensajes. Claro, claro. Julio Marmol. Hola, nuevamente Julio Marmol. La escena inicial de Loki fue la misma de Endgame. Sí. Ajá, sí. Es lo que tú mencionaste al inicio. Ajá. Molly, le agregaron Martín, como dos o tres cosillas, sí, pero... un poquito extendida. Pero es lo mismo. Yo quiero un póster. Ah, claro, claro. Tenemos los hijos de Loki, Hela, Fenrir, apellido Odinson. Espero no equivocarme. Pues Odinson cuenta. O sea, es la Ofison. La Ofison. Te acabas de ganar la Liga Extraordinaria, compañero. Tenemos muchos pósters, aquí pueden venir y los escogen. Vengan un miércoles. No, que escojan. Vengan un miércoles de como 3:30 a 5 o 5:15, que es hasta esta hora que quedamos, y llegan y se llevan el que quieran. No pasa nada, absolutamente nada. Alonso Gómez también, la Ofison es el apellido de Loki. Exacto. Rey David Mena, parte del sexy, trajo de regreso la cordura. Yeah, bueno, vamos viendo, porque así como que muy cuerda. Como que mucha estabilidad mental. Creo que se refieren en comparación. En comparación, sí. Y Rey David es uno de mis mejores amigos y mira qué bien habla de mí. Pero bueno, algo más. Mira, Vox, ¿cuál es tu ex over favorito y por qué Age of Apocalypse? No. ¿No es lo tuyo? No. O sea, sí me gusta, pero no es mi favorito. ¿Sabes? Yo traté de leerlo. Ajá. Y tengo muchos problemas más que nada con el arte, porque es un arte muy noventero. Sí. Y lo que hacían... El Cyclops de Age of... Ay, qué cosa tan... Bueno, a mí no me gusta, no soy tan fan. Bueno, como que fueron demasiado obvio. Cyclops, ¿no? Pero a mí lo que no me gusta de lo que hacían en los 90s los artistas, llenaban, retacaban tanto cada panel de tantas cosas que no podías disfrutar el arte. Porque era demasiado, muy achocado. Y también el problema que tenían muchos de los escritores de los 90s, mucho texto. Sí. Demasiado, no sabían condensar. Si tú ves algo como Watchmen, a pesar de que está escrito por un hombre que es brillante, que es Alan Moore, tiene los textos necesarios para llegar a la idea. Trata de limitar. Si ves a lo que hace alguien como, no sé, John Byrne, Chris Claremont, Mark Gruenwald, Roger Stern, dicen lo que tienen que decir para dar la idea. Si lo retacas de demasiado texto... se pierde un poco lo que sea Rob Liefeld, lo que hace Jim Lee, todos los que son artistas que no saben contar una historia. Para las personas que leyeron el Heroes Reborn, traten de leer... Traten de leer los cuatro fantásticos de Jim Lee. Dios mío, te ahogas en tanto texto. Sí. De hecho, me gusta más pues la saga de Phoenix. Es buenísima. Days of the Future Past, obviamente, me gusta mucho. Precioso. Y también me gusta Messiah Complex. Ah, ok. ¿Sabes a mí cuál me gustó mucho? De seguro te gustó a ti también. Mutant Massacre, no tanto. Es interesante, pero no tanto. Me encantó Fall of the Mutants. Porque todas las historias, todas las vertientes son bastante buenas. Lo que sucede con X-Factor, que es el enfrentamiento contra Apocalypse, es buenísimo. Y después lo que sucede con los X-Men que se están enfrentando contra el adversario y tienen que dar su vida para ganarle, divino. Se van a vivir a Australia, genial. Y después el cierre con el Siege Perilous, precioso. Y cuando regresan a la vida todos ellos en diferentes lugares. Y ¿cómo se llama este? Colossus es un pintor en Nueva York. Dazzler ¿cómo se llama? Música con ¿cómo se llama? Con esta chica Lila Cheney, etcétera, etcétera. Eso sí, no sé si te gustó a ti, pero se me hace muy bonito. No recuerdo tanto. Bueno, es que tú tenías vida, tenías cosas que hacer. Pero yo no. ¿Qué más? Osvaldo Lebrija, ¿qué opinas del teaser del traje de Batman para Flash? No lo he visto, lo veré y te diré. Va que va. Gracias. Y regresaron nuestros invitados. Sí, entonces ya nos podemos ir. ¿Qué te parece si nos vamos al tema, mi queridísimo? Ya nos podemos ir. Y bueno, aquí se quedan. Honestamente, Senyase. Nos quedamos aquí con los invitados porque... Pues honestamente, mi querida Senyase, tenemos solo como 4 minutos. Entonces vamos a tratar de hablar del tema del día de hoy. Siendo que ustedes tienen un programa especializado en cine, ¿nos pueden dar decir dónde los pueden encontrar? Así es, tenemos nuestras redes sociales de Facebook, nos pueden encontrar como El Placer del Cine Diagonal Arte. También tenemos nuestro canal de TikTok, o nuestro perfil de TikTok también. Digo, ya que es como la moda, también claro, claro. Estamos como El Placer del Cine y Arte. Uh-huh. Y pues ahí estamos subiendo también algún trailers, contenido, entrevistas. Digo, en TikTok hay algo muy bueno donde sale Joy, por si quieren checarlo. De hecho, hay un momento donde yo hago un dúo con Vane, donde estamos haciendo a Hércules y ¿cómo se llama esta chica? Megara. Ah, Megara. ¿Y tú hiciste la voz? Yo hice la voz de ese audio, sí. Y eso fue antes de conocernos. Millones de años antes de conocernos. No sabía que existías en Yase. Sí, y de ahí estaba usando. Y me veo bastante sexy como Hércules. Es el personaje que yo nací para interpretar. A Hércules. No. Pero bueno, nos vamos con el tema del día de hoy. Es algo muy breve, algo que nos llega a todos. Películas que mataron sus respectivas franquicias. Obviamente, el Hombre Araña murió 2 veces en muy pocos años. Spider-Man 3, Amazing Spider-Man 2. ¿Alguna opinión acerca de esas películas? ¿Mereció morir? ¿Le debieron de dar una segunda oportunidad? Sí, yo creo que sí. Amazing Spider-Man, sí. Yo fíjate que estoy al revés con la de tercera del Hombre Araña, la primera. ¿Te gustó? O sea, como la primera versión del Hombre Araña. Tobey Maguire, Hombre Araña. No tanto como por la película que sea buena, porque pues no. Pero la verdad es que el actor, Tobey Maguire, para mí... En lo personal, es el mejor Hombre Araña. Ok. Bueno. Para mí es el mejor, pero yo creo que sí, a Spider-Man 3, sí cavó muy profundo su tumba, ¿eh? Y Sam Raimi, ¿por qué? Sí, o sea, Sam Raimi, yo, ahí sabes fue, que te fue sigo al fin del mundo, pero no. Pero en esta no. Fue culpa del productor Abby Arad, que insistió en meter al personaje de Venom. Que yo creo que si hubiera sido solo el traje negro, hubiera funcionado para ver el lado oscuro, sí, de Peter, pero de Peter Parker. Sin lo emo. Sin lo emo y sin Venom. Solo el traje negro y dejar a Venom para la cuarta, cuarta sí, película. Pero pues tampoco ver a Peter Patán me gustó, la verdad. Lo que le hace a Mary Jane es terrible. Sí, es que no, yo aparte siento que ahí como que el mismo actor no se la creyó tan bien, o no sé, porque incluso te daba lo veías y te daba esa sensación como de no. Pero lo bueno fue que gracias al bailecito que hace Peter Parker, como Jennifer Lawrence en X-Men, de ay, ya no quiero estar aquí. Pero gracias a ese bailecito tuvimos una excelente escena en Spider-Man Into the Spider-Verse, cuando se mofan de esa escena. Bueno, yo me estaba tirado de la risa. Eso sí. Entonces mínimo tuvimos eso. Y en el caso ya es cultura pop, o sea, ya es un momento en la cultura, sí, importante. Sí. Sí, pero bueno, tal vez si hubieran puesto algo de Backstreet Boys, el baile hubiera estado mucho mejor. No. Ah, no, bueno. Y Amazing Spider-Man 2, curiosamente yo soy gran fan de la primera película y creo que Andrew Garfield hizo un buen papel, pero le pasa a la segunda lo mismo que le sucede a Spider-Man 3. Demasiados villanos y no pudieron enfocar la historia. Antes de no que sabían. Me corten, Andrew Garfield creo que es el peor. Bueno, no, eres Tom Holland. ¿De qué están hablando? No, claro que Tom no. Es Andrew Garfield. Tom Holland. Bueno, estoy de acuerdo, Tom Holland. No es nada Spider-Man. No, no. Para mí, Andrew Garfield es como de no. Holland no es Spider-Man. Y lo conoces personalmente. Vino a Querétaro. ¿Tú estabas en Querétaro? ¿En serio? Yo fui casi asesinada por su culpa. Luego les cuento. Desafortunadamente ya nos tenemos que ir. Gracias a los chicos por acompañarnos. Sigan sus canales. Apoyen mucho a Daniel, hacen ya se no tanto. Gracias a la bellísima Mena Box por acompañarnos como siempre. Gracias a todos ustedes por escuchar Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y nos vemos la próxima semana aquí en Marvel. Loki Manía. Gracias. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Esperamos la próxima semana en esta estación.